Es muy complicada la situación. Esa empresa se cansó de tener pérdidas. Nosotros hicimos hasta lo imposible para que no la cerraran. Pues la verdad, ya no había nada que hacer, todo se secó. Pues el sol aquí es muy bravo. Y a eso ponerle que no hay agua ni del cielo ni de la tierra, claro.